¿Qué tal, Pali? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Silvia, esta semana descubrieron dos estrellas amarillas más aquí en la provincia de La Pampa sobre la ruta nacional número 5. Bueno, estos actos siempre son emotivos y además, bueno, con la particularidad que las estrellas amarillas ahora son señales también desde hace un tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos de a poco cumpliendo con más de 50 familias que nos han solicitado estrellas en rutas nacionales. Ahora, en cuanto se liberó un poco el tema de la pandemia, fue que empezamos a salir, que fuimos a Santa Isabel y estuvimos en distintos lugares colocando estas estrellas en rutas nacionales acá, en Avenida Circunvalación, que también corresponde a Vialidad Nacional. Estamos tratando de cumplir, como te comentaba, con estos pedidos que algunos llevan más de 10 años, del año 2011, que se estuvieron solicitando y que, bueno, nunca se hicieron efectivos hasta que nos vino esta nueva gestión, tanto a nivel nacional del ministro Catopodis como a nivel provincial del ingeniero Izaguirre, ¿no? Mm. Que, bueno, decidieron cumplir con la normativa y con lo que habíamos logrado en el año 2011, de que hicieron una señal para de tránsito y nos las comenzaron a realizar. Claro. Silvia, tuvimos 11 años sin que nadie nos hiciera nada. Claro, sí, y peleándola como siempre. Silvia, ¿está previsto que de acá, bueno, en los próximos meses continúe esto? Sí, sí, sí, sí, nosotros, imagínate, tenemos 46, nos quedan todavía. Es como que estamos tratando por ahí de poner algunas que tienen mucha antigüedad, o sea, que tienen mucha antigüedad en el tiempo, o por X circunstancias. A nosotros nos apremiaba mucho esta de la Ruta 5, de esta familia Ábalos, Gómez Ábalos, porque, bueno, la señora está muy, muy delicada de salud, la mamá abuela de los chicos. Entonces, bueno, era como una cosa que, pues imagínate que desde el 2004 que nos está llamando todos los años, era algo que queríamos tratar de cumplir con ella. Y bueno, y aprovechamos también la oportunidad de poder hacer la de Olivia, que Olivia, si bien es reciente, no ha tenido juicios, no ha llegado al juicio todavía, pero bueno, esa familia está viviendo una situación muy especial con el tema de que han sido profanadas en varias oportunidades la tumba de la bebé. A nosotros realmente nos preocupa toda esta situación terrible que está viviendo esta familia, y bueno, también queríamos visibilizarlo para acelerar los tiempos de la justicia y ver qué es lo que está pasando ahí, viste, que está ocurriendo este tipo de barbaridad, ¿no? Claro, sí, lo vi reflejado en los medios. Silvia, te cambio de tema, pero siguiendo con lo mismo. Sí. Ahí la Fundación Estrella Amarilla suscribió un convenio con una universidad de Río Negro, con la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué es esto de que van a estudiar los puntos calientes de la Avenida Circunvalación? A ver, contanos. Bueno, la verdad que en realidad, Pali, es lo que siempre hemos deseado, porque vos viste que nosotros hemos hecho los estudios de toda la siniestralidad vial de, por ejemplo, de Santa Rosa, que teníamos la data desde el año 2003 a la actualidad. Sí. ¿Te acordás de ese mapa que tenemos atrás con todas las estrellas? Sí. Lo que nosotros siempre, lo que hemos dicho es decir, tenemos la información. ¿Y qué hacemos con esto? A ver, o sea, todos antes no se sabía dónde moría la gente, ni qué pasaba, ni qué cantidad eran motociclistas, qué cosa. Ahora tenemos toda esta info. ¿Y qué hacemos con esta info? ¿Cómo hacemos una política pública de revertir esta problemática, ¿no? Siempre fue nuestra gran lucha, primero hacerlo, creamos un montón de organismos, y bueno, y ahora creo como que estamos materializando todos los años de lucha que hemos hecho. Porque firmar este acuerdo con la Universidad de Río Negro nos permite venir y estar analizando distintas partes que nosotros consideramos las más conflictivas de Santa Rosa para ver cuál es la problemática. Si lo que ocurre ahí es un tema de infraestructura, si es un tema de diseño, si es un tema qué es lo que está sucediendo, que en esos tramos de la ruta, avenida, que quedó dentro de la ciudad, muere tanta gente, ¿no? Claro, Y bueno, y utilizamos la avenida Circunvalación porque la avenida Circunvalación es ruta nacional, y si, por ejemplo, estos estudiantes que terminan el estudio en octubre, fines de octubre, encuentran una solución y es un tema de infraestructura, sabemos que esas son cosas muy costosas, entonces, bueno, nosotros elegimos justo ese lugar porque como tenemos acceso al ministro Catopodis, por ahí es más viable que la solución se realice, ¿no? Ah. Que si miramos, ponerle la avenida Perón, alguna avenida local de acá que necesitamos de dinero del municipio o de, ¿no? Sí. Entonces, sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver qué resulta, vamos a ver qué analizan, pero lo más importante de esto es que es no solamente la fundación, la universidad, sino la ICE es la Agencia de Investigación Científica, un organismo que también nosotros luchamos tanto que se armara, que van a ser como los padrinos o los tutores de los estudiantes y van a brindarle el equipamiento de la ICE, la tecnología, los drones, los sistemas informáticos que se compraron, para analizar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y esto lo yo creo lo más importante, que estos organismos o estos lugares que nosotras hemos creado con tanto esfuerzo vuelvan a la sociedad. Claro. O como pasa el caso de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional está volviendo al pueblo, vos lo estás viendo activo. Nosotros desde hace 2 años que estamos todo el tiempo trabajando codo a codo con ellos, en cada fecha, en cada conmemoración, en cada actividad, o sea, y esto es importantísimo, ¿no? Lograr esto, porque es lo que hemos estado buscando durante años, ¿no? De que la gente, ¿a qué voy yo, Pali? Nosotros hemos creado cantidad de organismos, pero ¿qué, sí, ¿qué y por ahí pasando? Por ahí quedan en la nada los organismos ahí. No quedan en la nada, quedan con un presupuesto, quedan con un montón de gente cobrando sueldos, pero en esa la práctica gente queda en los despachos. Claro, pero esa gente queda en los despachos, claro, ¿me sí, entendés? Sí, sí. Y no vuelven, como yo muchas veces me he enojado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 11 pisos frente a Puerto Madero, ¿para qué? ¿What? ¿Eh? Claro. Si yo no tengo controles en la ruta, si yo no tengo radares en la ruta. O sea, nosotros creamos y le pedimos, por ejemplo, lo que estoy recordando, el 15 de agosto estaba buscando una foto cuando yo estoy con Cristina, que es senadora, que se firma el Pacto Federal de la Seguridad Vial en la Casa Rosada, y que yo me acuerdo que me increpo a Cristina, le digo, estoy cansada de que ustedes nos lleven como un muñequito de torta a todos lados, porque nos llevan a todos los actos, digo, y no hacen nada con la seguridad vial. Y ella me dice, mira, Silvia, si yo soy gobierno, yo la seguridad vial va a ser política de Estado. Se ganó ella, en febrero me llaman, crean la agencia. Yo lloraba, no lo podía creer. Porque uno, viste, está acostumbrado a que los políticos te dicen... Te prometen claro, para sacarte de encima, sí. Y no las cumplen, viste. Claro. Y yo lloraba como loca, me había hecho llamar todo, yo le había dicho que no tenía plata para ir, me mandaron hasta plata porque, o sea, me llevaron a La Rosada, estaba en primer banco, tenía el nombre mío, Vivian Perrone, Sara Carman del caso Cabello y los padres de la tragedia de Eco. Yo en un momento, te digo sinceramente, me largué a llorar porque yo... estoy tan a esta altura que no les creo nada. Yo era como, y me miraba y decía, para vos, pampeana, viste, Cristina, sí, esa no se olvida nada, sí, para vos, pampeana, que no me creías, acá la Agencia Nacional de Seguridad, wow, casi me muero, vamos a radarizar el país, bueno, todo esto, ¿no? Y bueno, a ver, fueron buenísimas las intenciones, pero se creó en el año 2008, que nosotros volvemos y hacemos la campaña Estrella Amarilla en nuestro territorio. Pero mirá todos los años que pasaron y lamentablemente nosotros no hemos podido dejar de lamentar la misma cifra escandalosa de muertes en siniestros viales. Sí. Hoy por hoy tenemos esta pandemia que es terrorífica, que se han llevado 100.000 vidas de argentinos. Pero yo, desde que he comenzado esta lucha ahora, y Pablo y yo con los 8.000 muertos anuales que llevo en casi 2 décadas, tengo 160.000 en las espaldas. Sí. Y esta es la otra gran pandemia, ¿no? Claro. O sea que por eso te digo que yo me alegro un montón de estos cambios, de este cambio, de este, por ejemplo, ahora este compromiso del procurador en permitir hacer esto, ¿no? Yo creo que van a ser muchísimas las cosas que vamos a lograr con los organismos y las instituciones del lado nuestro, ¿no? O sea, trabajando en conjunto. Bueno, ojalá se avance, Silvia, en ese sentido. Estaremos atentos acá de Kermés para darle difusión. No sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias como siempre, Silvia. No. Bueno, yo teniéndolos al tanto de cómo se va analizando todo esto, contarte también que esto nos ha abierto la puerta también porque, como ha sido noticia bastante nacional, porque ninguna organización ha logrado hacer esto de convenios así, también se ha sumado Siglo XXI, nos llamaron del área de criminalística del Siglo XXI. Rescato esto, ¿por qué no lo hacemos con la Universidad de La Pampa? Porque estamos trabajando con carreras en La Pampa, no tenemos ninguna carrera de prevención y seguridad vial. Claro. Entonces, estamos trabajando con las únicas universidades del país que la tienen, que es Río Negro, y ahora, bueno, se nos sumó Siglo XXI, que también nos han pedido la firma de un convenio, así que estamos más que felices y vamos a ir teniéndolos al tanto de todos los avances que hagamos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias.